Amigos oyentes, bienvenidos a esta segunda parte del último peldaño. 7 minutos pasan de la medianoche y, como saben, tenemos 2 temas por delante interesantísimos. Fenómeno OVNI en México y, además, perseguido por policías. Y luego un debate, una tertulia sobre la lo que está pasando últimamente y ha pasado siempre, ¿no? Con los médiums, algunos médiums, ¿no? Que no todos son así, afortunadamente, algunos médiums, algunos videntes, algunos parapsicólogos, entre comillas, que no son precisamente ejemplares. Eso lo hablaremos después de esta primera parte, en la que vamos a intentar saber lo que ha ocurrido en México. Y hay que decirles que la semana que viene vamos a presentar el número 6 de la Lucerna de Caronte. Tendremos con nosotros a Alejandra Jiménez y que, probablemente ya a partir de mañana o pasado, estará ya disponible para poderlo descargar de la página web del programa. Esa revista que, cada cierto tiempo solemos sacarle, que saben que es el órgano de difusión escrito del programa. Vamos con los temas que tenemos para final. Ha sido, hace unos días, prácticamente yo creo que a principio de esta semana, ahora nos lo va a confirmar nuestra invitada, un objeto volador no identificado provocó una importante movilización por parte de elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, en México, debido a las denuncias de muchos ciudadanos acerca de la presencia de un aparato extraño en el aire, de un objeto volador no identificado en toda regla, un ovni, vamos. Y eso es lo que nuestra invitada nos va a contar ahora, porque, la verdad es que en general en América se están dando muchos avistamientos, algo que contrasta con la sequía ufológica que está ocurriendo en el viejo continente, aquí en Europa, y es algo que nos ha interesado mucho. Hemos recibido muchas noticias, sobre todo de Estados Unidos, de México también, pero también de la parte sur de América, y es algo verdaderamente interesante. Vamos a comentarlo, y para eso tenemos con nosotros a una gran investigadora, una mujer con una gran trayectoria profesional, con un gran prestigio, ganado por un buen hacer en su país y en todos los casos que ha investigado. Ella es Ana Luisa Cid. Ana Luisa, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas tardes para ti ahí en México. Sí, buenas tardes para aquí, son las 5 de la tarde. Efectivamente. Con eso de la diferencia horaria, lo que sí parece también que es una diferencia en cuanto a casuística ovni, que como comentábamos antes, ahí tenéis, no solamente en México, sino creo que en toda América, tenéis una gran cantidad de casos que están sucediendo de manera bastante asidua, mientras que aquí, es difícil encontrar alguno y salen casi con cuentagotas. Ahora ha tocado el turno a un objeto que ha sido incluso perseguido por policías, cosa que le da todavía más interés a estos casos, porque cuando la fuerza pública interviene siempre hay informes, siempre hay una serie de elementos que le dan todavía más rigor al suceso. Cuéntanos qué sucedió en este caso, que creemos que fue hace muy poco tiempo, ¿no? Sí, fue apenas el lunes, el 23, ajá, el 23 de enero, alrededor de las 7 de la noche, comenzaron a avistar un objeto redondo, muy luminoso, extraño, suspendido sobre el cielo del aeropuerto de Mexicali, en Baja California, México. Después de una hora y cacho, la gente empezó a alarmar y a marcar a lo que aquí es el número 066, y en Mexicali ese número es el de seguridad pública también. De esta forma se enteró la policía de lo que estaba sucediendo en el cielo del aeropuerto. Cuando se dirigieron hacia allá, dicen que el objeto se desapareció, porque tal parecía que brincara de un lado a otro. Se desapareció de esa zona y apareció en otra, y así anduvo en diferentes regiones de Mexicali, y es por esto que participaron los diferentes sectores de la comunidad, tanto de civiles como de policías. Los policías al principio llegaron a considerar la opción de un avión ultraligero de esos que usa el narcotráfico. No es que aquí en México los policías se dediquen a corretear ovnis, de ninguna forma, sino que por la seguridad nacional, por la seguridad de la ciudad, tenían que hacerlo, toda vez que, como ya dije, ellos pensaron que pudiera ser una aeronave ilegal. En ese sentido es cuando empieza la persecución del objeto. Cuando ellos se dieron cuenta de que hacía cosas extraordinarias, en el sentido de que podía brincar de un lado a otro, que podía desvanecerse en el aire y volver a materializarse en otro lugar, es cuando les quedó claro que ya no era algo, por lo menos convencional, conocido. Y es de esta forma en que sucedieron los hechos. Lamentablemente ninguno de los policías lo grabó, pero sí quedó registrada la imagen en las cámaras de seguridad de la ciudad de Mexicali. Este lugar se llama C4. Ya tenemos la imagen de C4 y efectivamente se ve un objeto muy grande, circular, blanco, que se encuentra en lo alto del cielo, ahí fijo. De tal forma que este video, estas imágenes, descartan la opción de una sugestión colectiva, que pudiera hacerlo, ¿verdad?, ya que no había imágenes hasta el momento. Pero lo bueno es que C4 sí proporcionó las imágenes en donde se ve perfectamente el día y la hora. 23 de enero de 2012 a las 7:49 de la noche. Pues así, en términos generales, esto es lo que ocurrió el pasado lunes. Interesantísimo, y sobre todo, yo creo que lo más importante de esto es lo que comentábamos al principio, de que hay una documentación, no solamente ya de lo que los propios policías pueden declarar que han visto, que ya son testigos suficientemente cualificados y creíbles, sino que además, como tú bien dices, tenemos el registro, en este caso gráfico, a través de esas cámaras, que nos dejan claro que ahí no hubo una alucinación, como tú bien has dicho. ¿Cuál es la actitud que tiene el gobierno mexicano y las fuerzas de seguridad, en este caso, ante el fenómeno OVNI? ¿Hay, como en otros lugares, pues secretismo? ¿Hay algún tipo de ocultación? ¿O esto se habla de una manera mucho más natural ahí en tu país? Yo lo veo desde mi punto de vista muy personal, como indiferencia. No te prohíben que hables de esto, te invitan muchos medios, lo puedes hacer, no hay una censura al respecto. Sin embargo, ya cuando tratas de investigar más allá, o mandas documentos a instituciones oficiales que por favor te informen más al respecto, muy gentilmente te contestan, pero todo lo niegan. Que no pasó nada, que como si fueran rumores, ¿no? Sí, son muy gentiles y todo, pero no, es indiferencia, yo así lo veo. ¿Y existe algún tipo de clasificación oficial, como estuvo en España hasta hace unos años, que se desclasificó de manera también oficial, y en otros países, como en Reino Unido? Y bueno, yo creo que ya prácticamente en Europa son pocos los países que queda alguno que lo tengan como materia reservada. ¿En México cómo está considerado el fenómeno OVNI a nivel de lo que es pues eso, la documentación que se tiene sobre él y todo esto en medios oficiales? No, aún no hay esa desclasificación. Y como te digo, es mi punto de vista, es de indiferencia. Hay un organismo que es de transparencia, que se llama, donde puedes enviarle documentos a las instituciones, hacer preguntas, y simplemente te contestan negándolo. Por ejemplo, en casos donde sabemos que han participado policías, si escribimos, lo que te responden es que no tienen información al respecto. Gracias por escribirme atentamente, tal. Siempre niegan tener información al respecto. Esa es la postura. Sin embargo, al mismo tiempo no hay censura, porque pudiera ser, y supongo que en algunas partes sabe pasar, de que aparte que lo niegan, pues eres muy señalado por hablar de esto. Aquí no. Aquí hay la libertad de que lo hablemos, de que presentemos videos, lo que gustes. Pero respecto a la parte oficial, hay una indiferencia, hay una negación hasta cierto punto, que no tienen datos, que no tienen informes, y pues en ese punto estamos, ¿no? Ahora pues investigando esto de Mexicali, porque si bien fue un suceso extraño, pues aún no podemos determinar que su origen sea extraterrestre, ¿verdad? Porque pues nos abocamos al término OVNI, es objeto volador no identificado, no hay forma de saber su naturaleza. Pudiera ser extraterrestre, te digo, todo esto es en mi punto de vista personal, pudiera ser extraterrestre, pudiera ser intraterrestre, porque las últimas personas que dicen haberlo visto se alejó hacia el mar de Cortés. Por eso te hablo que es extraterrestre, o de estos llamados OVNIs que son sumergibles. En fin, ahora habrá que ver qué es lo que pasó ahí en Mexicali y si se levantaron actas oficiales. Hasta el día de ayer, que yo estuve en contacto con la gente de Mexicali, de los medios de comunicación de Mexicali, ellos me dijeron que no existe un reporte oficial, a pesar de que fue una persecución de diferentes sectores de la policía municipal. No hay un documento hasta el día de ayer. Habrá que ver en estos días si por la difusión que se le está dando ellos tengan que levantar un parte oficial, que a su vez pues ya en su momento tendremos aquí los investigadores de México. Es quizá lo que a veces sucede en muchos sitios, que de alguna manera niegan que se esté haciendo esta investigación, pero vamos, a mí no me cabe duda que los agentes de la policía y de los medios oficiales sí que habrán dado cuenta a sus superiores a través de esos informes que siempre se hace por un pequeño simple altercado que haya y hay que hacer un informe, pues más todavía cuando se trata de un fenómeno como este, que es pues eso, desacostumbrado y misterioso. Lo que pasa es que yo creo que pasa en México como pasa en toda cualquier parte del mundo, ¿no? Que la primera reacción de los medios oficiales es silencio y, por supuesto, negar, porque claro, parece que cuando los gobiernos no saben explicar realmente lo que está sucediendo sobre sus cielos, pues la mejor postura es no decir nada y así nada tienen que explicar. No sé si estás de acuerdo. Efectivamente, yo entiendo que todo aquello que sale de su dominio o explicación, pues es más fácil negarlo, porque sería como una actitud quizá derrotista el decir, pues sí, se introdujo en mi espacio aéreo, se introdujo en mi territorio y no sé qué es, y no sé cómo controlarlo, y no sé a qué viene. Pues yo siento que quizá también ahí sería una postura incómoda para cualquier gobierno, ¿no? Claro. Sin embargo, pues aquí, como te dije, hay una negación, no tenemos documentación al respecto, no sabemos al respecto, pero por lo menos te permiten informarlo. No hay esta situación que pudiera haber en otros lugares de que no se te permita pasar determinado video o que no se te permita hablar de cierto tema, ¿no? Porque finalmente, pues todos los medios de comunicación de mi país, pues sí hay una injerencia oficial, tenemos normas que lo rigen, por ejemplo la ley de radio y televisión, y no, bueno, por lo menos podemos informar, podemos darle a conocer a la población en general lo que está sucediendo, pero hasta ahorita no tenemos ese sustento oficial como quisiéramos. Y Ana Luisa, en la zona de Mexicali hay casuística histórica, es decir, es una zona de las que se llaman calientes en ufología, ¿o es la primera vez que se tiene un suceso así en ese sitio? No, no es la primera vez. Sí es una zona caliente, especialmente un sitio que se llama Laguna Salada. Ahí han reportado muchísimos ovnis y más o menos en el lapso de 10 años han habido de 5 a 6 persecuciones policíacas hacia objetos extraños. Es decir, que esto que pasó el lunes no es la primera vez que sucede. Ya ha pasado anteriormente. Sin embargo, sí es la primera vez que el objeto queda captado por las cámaras de seguridad, toda vez que fue un lapso de tiempo largo, estamos hablando de 2 horas. Entonces en 2 horas hubo tiempo de que la población reportara al 066 y que el 066 pues apuntaran bien sus cámaras de vigilancia municipal para que pudieran tener la imagen. Cabe recordar que si tú nada más ves la imagen, pudiera parecerse a la luna llena, hazte cuenta, así se ve en la imagen, pero es importante señalar que esa noche del 23 de enero aquí en México estábamos en fase de luna nueva, es decir, que no veíamos luna en el cielo, se veía completamente sin luna. Por tanto, la opción de que fuera la luna y que se hubieran equivocado o que nos quisieran bromear, queda totalmente descartada. No era la luna y era algo muy grande que en ocasiones parecía como pulsar, como palpitar. Yo entiendo que las cámaras de C4 y sus operadores, pues no se hicieron para la vigilancia de ovnis, ¿no? En el sentido de que para mi gusto lo hubieran grabado más tiempo. Son muy breves los instantes que nos están liberando, son segundos apenas, cuando estamos hablando de un fenómeno de 2 horas. No sé por qué ya no hubo ese seguimiento o si ya no nos van a dar esas imágenes. Lo que tenemos casi todos son unos cuantos segundos nada más. Y una última pregunta, Ana Luisa. Los sucesos que han tenido lugar anteriormente en la historia de Mexicali, ¿tenían también este comportamiento y esta forma, es decir, de grandes volúmenes de esferas o de luces en el cielo, o eran de diferentes, características? La mayoría habla de este tipo de objetos grandes, luminosos, algunos blancos, otros con destellos entre azules y amarillos. Esa es la generalidad, aunque también cabe apuntar que hace pocos meses, en noviembre, hubo un caso muy mencionado de ataque al ganado, de mutilación de ganado, de chivos y borregos, y esto también en el Valle de Mexicali, en Baja California. En esa ocasión, pues hubo la extraña muerte de 8 chivos y 13 borregos, que fueron cercenados en algunas de sus partes, en unas rancherías de zonas rurales. Algunas personas, tú lo sabes bien, asocian el fenómeno ovni con esta situación de la mutilación del ganado. Aquí ya hay un antecedente del 8 de noviembre. Y otra cosa que me refieren los pobladores de Mexicali es que en las madrugadas, 5 o 6 de la mañana, se escucha un sonido extraño, como metálico, como que es un sonido que está en el ambiente. Y esto pudiera tener relación con lo que se ha reportado en otras partes del mundo de sonidos extraños. Como que se van juntando más aspectos, más cosas acerca del fenómeno OVNI, pero siento que no acabamos de concretar, de saber qué es eso que nos visita, que causa tanto revuelo, que está presente muy frecuente en mi país y que aún no sabemos ni su origen ni su objetivo. Pues todo es interesantísimo lo que nos estás contando, Ana Luisa, y nosotros le podemos decir a los oyentes que si quieren tener más información de todo lo que está pasando en México, que tú tienes una página web interesantísima que es analuisacid.com, donde pueden encontrar este caso que nos has comentado esta noche y otros muchos que bueno, pues tú has recogido como gran investigadora y divulgadora que eres de estos temas y con la seriedad que te caracteriza. Ana Luisa, muchísimas gracias por darnos esta información. Gracias a ti, ya sabes que siempre a tus órdenes, el de tu audiencia, y para servirles informando desde la Ciudad de México. Un abrazo muy fuerte y hasta otra ocasión. Hasta luego. En Onda Regional de Murcia, el último peldaño. En ocasiones, en ciertas fotografías, aparecen furtivamente imágenes que no debían estar ahí. Luces que no recordamos, rostros difuminados, o figuras enteras o incompletas que posan desafiantes ante el objetivo. A lo largo de la historia, estas imágenes imposibles se han colado en todo tipo de formatos, indiferentes a la evolución tecnológica de la propia fotografía. Viernes 3 de febrero, 11 y 5 de la noche, Fotografiando Fantasmas. El último peldaño, Onda Regional. Es demasiado infrecuente encontrarnos pues noticias de prensa que hablan de denuncias, en algunos casos de maltrato, en otros casos de engaño, en otros casos incluso de consecuencias fatales por la intervención de determinados videntes, médiums, parapsicólogos. Y hay que decir que esto es afortunadamente pues una minoría, porque bueno, pues conocemos muchos videntes, conocemos muchos médium y muchos parapsicólogos en general, y bueno, pues hay que decir que la mayoría de ellos son personas honestas. Pero cuando nos encontramos con algún caso de estos, la verdad es que el daño que pueden hacer es muy grande y a veces incluso la solución llega demasiado tarde, porque es algo que no se va viendo, que no va emergiendo, y cuando la situación se pone de manifiesto, pues las consecuencias psíquicas, económicas e incluso hasta físicas para algunas personas pueden ser verdaderamente terribles. Pues esta noche yo he creído que era el momento de dar una pequeña reflexión, hacer una pequeña reflexión con algunos amigos para hablar de este tema, y sobre todo porque a veces incluso yendo con buena fe y con buena voluntad, pues a veces también se pueden cometer errores, y a veces pues determinados comentarios, determinadas cosas que se dicen en un momento dado pueden herir sensibilidades, aunque no sea este la intención y por supuesto digamos el origen de lo que uno quiere decir, lo que un invitado quiere decir. Esta noche vamos a tener con nosotros pues a través del hilo telefónico a tres buenos amigos con los que vamos a hablar, y también con los amigos de la mesa del programa, porque ahora también vamos a presentar a Salvador Sandoval, que se acaba de incorporar. Salvador, hola, buenas noches. Con Francisco Martínez, que ya estaba, y vamos a presentar a los amigos que tenemos al otro hilo telefónico. Vamos primero en lugar a Zaragoza, y ahí tenemos a Luis La Guardia Asensio. Luis, buenas noches. Buenas noches, Joaquín. Luis, radiestesista, investigador, parapsicólogo, investigador de campo. Con él vamos a hablar también de este tema, porque yo creo que tiene mucho que decir. También vamos a saludar a un nuevo amigo a través del programa, porque es una persona que es la primera vez que está con nosotros. Él es miembro de SEAM, está en Fuenlabrada, en Madrid, y él se llama Raúl Vaquero. Raúl, buenas noches. Hola, buenas noches, Joaquín. Pues bienvenido al programa y gracias. Te deseamos que lo pase muy bien con nosotros. Gracias. Y bueno, vamos a recuperar también a un viejo amigo, Juan Miguel Marsella, presidente de SEAM, también de Madrid. Buenas noches, Juan Miguel. Hola, buenas noches, Joaquín, y a todos los oyentes del Último Peldaño. Encantado de tenerte. Un placer estar una vez más en tu programa. Claro que sí, ya sabes que esta es tu casa. Bueno, pues vamos en el poquito tiempo que tenemos, porque ya sabéis que la radio y, bueno, todos sois gente del medio, conocéis las dificultades que tiene, pues, el cómo corre el tiempo, ¿no?, dentro de un programa de radio o de televisión. No sé si somos capaces de transmitir ese mensaje que yo quería transmitir a los oyentes. Y también, comentar algo que se ha estado comentando en algunos foros, y que, bueno, pues no era la intención del programa, ni mucho menos, crear polémica, pero en un momento dado, pues palabras que se dicen y comentarios que se ponen de manifiesto en antena, hechos con la mejor de las intenciones, como fue el caso del programa que hicimos sobre radiestesia el día 6 de enero, pues a veces pueden ser entendidos o no entendidos, sino que simplemente por la sensibilidad de las personas, algunas de las cosas que se dicen, pues a veces puede herir esas sensibilidades, ¿no? Yo creo que podríamos empezar precisamente porque a mí me lo ha pedido así Luis La Guardia, pues comentando eso, es decir, viendo qué sucede cuando las cosas van de buena fe y a veces incluso se puede provocar que algunas personas se sientan heridas en su sensibilidad. ¿Cuánto más grave puede ser cuando hay elementos que no lo hacen de buena fe y que además van buscando un lucro, un beneficio? Y ahí, desde luego, la cosa puede ser verdaderamente trágica. Y si os parece, compañeros, vamos a darle la palabra a Luis para que muy brevemente él nos comente algo que me ha pedido comentar en antena. Y una vez que zanjemos ese tema, vamos a entrar en este pequeño coloquio sobre esto que he dado en llamar los fraudes de algunos videntes, algunos médium y algunos parapsicólogos. Luis, el micrófono es tuyo. Sí, buenas noches a todos los oyentes del Último Peldaño. Pues bueno, pues aportar que yo sinceramente el tema de la teleradiestesia, la radiestesia la intento aplicar de buena fe, con el solo hecho de intentar ayudar a quien lo necesita. Y bueno, si sea ciencia cierta, por testigos, por familiares de personas a las que he intentado ayudar, que sí que ha habido sensitivos, videntes de fama internacional, que salen en internet, no voy a citar nombres, que se han intentado lucrar de las familias. Eso tengo testimonio de las personas allegadas a esa persona desaparecida, de que se han intentado aprovecharse de los sentimientos de las personas. Yo en ningún momento, y si alguien ha interpretado así, pido disculpas a todos los oyentes del programa por la última entrevista y tal, sobre el tema de la radiestesia. Lo que pasa que es que para hablar del tema de la radiestesia, yo pienso que había que hablar, como es una gran desconocida, había que hablar desde la práctica de la radiestesia, tener conocimientos de ella, el cómo aplicarla, porque cuando te pones a buscar a una persona desaparecida, la búsqueda, como te diría yo, Joaquín, pues es muy tuya, muy personal. Primero tienes que intentar trabajar la imagen de una persona que apenas conoces, solamente a través de una foto. Entonces no te planteas un fracaso ya solamente por dar una falsa prospección a la familia, sino por ti mismo, por el fracaso personal tuyo, el mal que te puedes hacer a ti mismo cuando das una prospección. Es muy arriesgado. Yo, si no tuviera confianza en mí mismo, lo hubiera abandonado hace tiempo. Pero yo sé, y por testimonios de personas a las que he intentado ayudar en casos mediáticos aquí en España, que ellos me han dado las fuerzas para seguir intentando ayudar a buscar gente desaparecida. Si yo supiera que no fuera posible, lo hubiera dejado hace tiempo, Joaquín. Pero yo sé que es posible siempre y cuando la apliques de buena fe. De buena fe y sin lucrarte. Sí, eso yo creo que está claro y nadie lo pone en duda, Luis, y de hecho realmente lo único que ha sucedido, y algo nos van a un poco a apostillar tanto Raúl como Juan Miguel, es que quizá pues ellos, y de hecho lo han manifestado en algunos foros, pues no estaban pues muy contentos con alguna de las cosas que se dijeron en aquel programa, sobre todo relacionadas pues no en el hecho de si se puede o no se puede localizar personas, que eso, bueno, es un tema que tampoco me interesa discutirlo. Sí. Pero por ejemplo, hay casos. No quise citar nombres, pero por ejemplo, el caso, por ejemplo, de Madeleine, bueno, si es el que siguiera el caso, ya simplemente de investigarlo, viendo las noticias, ya se sabe que los perros rastrearon olor a cadáver en la fogueta de los padres y tal. En eso no vamos a entrar, Luis. No quiero entrar en esos casos. No vamos a entrar en eso, simplemente lo que... Te basas en noticias de la policía, que tiene cualquiera acceso a... Claro. Yo creo que la cosa más o menos está clara, es decir, sí. Luis La Guardia no tenía ninguna intención de decir nada que hiriese a nadie y, sí. Y bueno, pues simplemente se limitó a lo que él captaba de ahí y por otra parte también se bebió en las fuentes, lógicamente, de la información pública en la que, bueno, pues se supone determinadas cosas. Yo creo que el tema ahí más o menos está claro, no sé si sí me gustaría que en un minuto cada uno, tanto Raúl como Juan Miguel, pues dijéis lo que teméis conveniente y nos metemos ya, si os parece, en el debate sobre los videntes, los daños que... Yo tengo aquí una cosa apuntada que no me gustaría dejar de contar. Existen muchos videntes en el ámbito religioso, y eso Salvador Sandoval seguramente también le interesará comentarlo. Hay un caso chocantísimo que sucedió en la localidad sevillana de Pedrera, donde, bueno, se aparecía una virgen con una bola de luz. Bueno, aquel caso fue desmontado por una cadena de televisión que llegó incluso a sorprender a los propios generadores de este fraude, que eran los que estaban haciéndose pasar, pues, tanto por la virgen como por Jesús. Es decir, aquello era bastante infantil. Yo, cuando lo vi por primera vez en televisión, me llamó mucho la atención. Pero había un montón de personas allí, creyentes a pie juntillas. No sé si estaban dando dinero o no, yo ahí no entro. Pero un montón de gente que estaba siendo engañada, lógicamente, porque aquello era una persona con una luz de estas china, una bola de estas de papel con una llama china, ¿no? Por lo tanto, cosas como estas son los que verdaderamente hay que llevar cuidado. Y a veces lo que sorprende mucho y llama la atención es que cosas que parecen tan infantiles, pues sí que llegan a congregar una gran cantidad de personas absolutamente normales y corrientes, porque allí no se veía gente inculta, ni muchísimo menos, ni gente que tuviese ningún tipo de problema psicológico. Y estaban allí porque creían en eso, y algo verdaderamente terrible, ¿no? Que las personas puedan ser manipuladas de esa manera. Si te parece, Raúl, vamos a hacerlo muy rápidamente, un minuto para ti, otro minuto para Juan Miguel, para comentar este tema este de lo del programa del día 6 y ya nos metemos en lo que estamos planteando. Perfecto. Bueno, ante todo, buenas noches a todos, a los oyentes del último peldaño. Está escuchando a Luis. Mi queja va referida a él. Él lo sabe perfectamente, porque el día 6 de enero dio unas informaciones. Bueno, informaciones no, afirmaciones. Sobre el caso Marta del Castillo, sobre el caso Madeleine, sobre el caso Los Niños de Córdoba, diciendo, pues, unas sandeces, porque es que no tengo otra palabra, que si pasa el péndulo de izquierda a derecha, que si la puerta de su habitación le pega un portazo, que si está descuartizado el cadáver, él sabe dónde está, que si está incinerado también lo puede saber, que si no son encontrados es porque no se dejan encontrar. Yo al escuchar eso, yo directamente me echaba las manos a la cabeza y decía, madre mía, este hombre no sé ni lo que está diciendo. De ahí viene mi queja. No es porque yo a Luis le conozco. De hecho, hace 2 años estuvimos juntos cenando en un simposio. Y me sorprendía, ¿no? Dices, ¿cómo puede decir Luis esto? Entonces, investigando un poco la historia, veo mensajes suyos del año 2008 en un foro, bueno, en un foro cualquiera, no voy a nombrar, donde él intenta buscar otra persona, que si os fijáis son casos mediáticos. Son 2 casos mediáticos. Como el caso, por ejemplo, de Jeremy Vargas. Son cosas que no se pueden coger. Y yo sí que antes de hablarlo con él por la radio, ¿no? Quería hablar con él para decir, Luis, ¿qué te ha pasado? ¿Cómo puedes hacer estas afirmaciones cuando las fuerzas de seguridad del Estado lo están buscando, tío? Y tú no puedes decir esto porque te lo marca un péndulo. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Yo es lo que yo decía. ¿Hasta dónde va a llegar la crueldad humana? ¿Dónde están los principios morales, por Dios? Que estamos hablando de niños que no tienen culpa. Que yo sé que lo hace con la buena intención y con toda la buena fe. Pero esto tiene un límite. De todas formas, Raúl, si me disculpa, yo lo único que creo que no había crueldad por su parte, o por lo menos intención de ser cruel en absoluto, ni podría haber, a lo mejor, un medio como la radio. Ya, pero que entiendo que él no lo estaba haciendo con ese calificativo que tú has dicho. Es decir, se puede estar de acuerdo en que fue desafortunado en ese aspecto, pero vamos, no achacarle una intencionalidad de crueldad. Buscar personas descuartizadas, eso no es ser cruel, una criatura. ¿Pero hasta dónde vamos a llegar? Por favor. Bien, pues, no puedes decir eso en un medio como en la radio. Más bien porque eso lo escuchan los familiares. Y es que le mete una querella por hacer... Es que son afirmaciones. Y es que yo te puedo enseñar el mensaje de Luis La Guardia del año 2008 en el foro de bueno, lo voy a mencionar porque lo mencioné en el foro de Mariluz. Y yo te lo puedo demostrar. O sea, que yo voy con una base científica y decir, oiga, no, vamos a ver. Esto viene por esto. Vamos a ver, yo mi queja es que no se puede tratar esto como si fueran chorizos. Vamos a ver, que estamos hablando de personas desaparecidas. Y eso de que no se dejan encontrar, o que la puerta de su casa le pegó un portazo, ¿por qué quieres que te diga? Eso dice mucho una persona. Y más que no tiene 16 años. Y yo que me dedico, llevo muchísimos años dedicándome a todo esto, la parapsicología, las investigaciones de campo. Y es que, te lo digo en serio, yo no sabía dónde meterme al escucharle. Bien. Y es que la afirmaba. O sea, yo trabajo en la Fuerza de Seguridad del Estado. He estado 15 días de mi vida y compañeros míos llevan mucho más tiempo buscándolo. Para que ahora llegue Luis La Guardia y porque se oiga un péndulo, porque se lo pasa a izquierdas, a derechas, hace esa clase de afirmaciones. Pues claro, ¿cómo te vas a quedar? Muy bien, Raúl, vamos a pasar, si te parece, ya creo que ha quedado perfectamente claro tu postura. Vamos a escuchar a Juan Miguel. Sí, os pido eso, que seáis lo más breves, porque si no es que nos quedamos sin tiempo para la otra parte del tema, que yo creo que es la que más va... Esto, por supuesto, tenéis todo derecho del mundo a expresarlo, pero luego queremos hacer algo que sea positivo para más gente, ¿no? Que sea un poco, pues eso, profiláctico, si queremos decirlo. Juan Miguel, un minuto para ti. Buenas noches de nuevo, Joaquín. Ante todo, lo primero voy a pedir disculpas por los insultos y descalificativos que realicé en ciertos foros, pero ante todo, Joaquín, quiero decir algo, ¿no? No me considero investigador, me considero buscador de respuestas. Uh-huh. Llevo buscando respuestas toda mi vida, desde niño, de diversas materias, ¿no? De todo. Por ejemplo, yo no tengo ninguna licenciatura, ni doctorado, o ingeniería. Gracias a mi profesión y algunos estudios, instalaciones de telecomunicaciones y a ser realmente un autodidacta nato y un friki desde niño con la cacharrería electrónica en los ordenadores, pues bueno, he conseguido muchos avances en mi vida, tanto en lo profesional como en lo personal. Actualmente pues hay muchísima gente que me pregunta, ¿cómo te has hecho tan escéptico? Y bueno, pues no es ser escéptico, yo le respondo hoy públicamente, en directo, ¿no? Es ser racional, simplemente intentar buscar respuestas que tengan unas bases y que en caso de que yo no entienda o comprenda algo, lo pueda preguntar a gente especializada y que por lo menos intenten, pues, responderme y darme una explicación lógica. Porque hay veces que hay resultados que no tienen explicación o por lo menos de momento no la conocemos. Pero bueno, referente a el tema de la radiestesia, yo no voy a entrar en una polémica sobre la radiestesia. Está claramente comprobado desde hace milenios, ¿no?, que por mediación de péndulos, de varas, de madera y de otros artilugios, pues se han localizado pues distintas vetas de agua, distintas lugares donde había minas de distintos minerales y demás. En la localización de personas, bueno, ha habido resultados en algunas ocasiones, pero lo sabemos porque lo hemos leído o nos lo han contado. También pues podemos hablar de todo lo que está relacionado pues con el MK Ultra, con Stargate, con todos los experimentos que se realizaron en Estados Unidos desde la década de los 50, pues casi hasta, bueno, hasta actualmente, porque se siguen realizando sobre visión remota, espías psíquicos y demás. Y sí, ha habido resultados. Han descubierto desde submarinos nucleares que acababan de inventar lo que son el lanzamiento de misiles en forma vertical, y entonces, hasta entonces, solamente iban de forma submarina, no salían del agua, y bueno, fue descubierto, ¿no?, por una serie de personas en una serie de bases, con unas medidas, una insonorización, unos colores apropiados, con una preparación tremenda, ¿no?, y apoyados por dos, tres personas en las cuales pues estaban apoyando en el trabajo. Uno a lo mejor tenía la visión remota, otro estaba con teleradiestesia, o sea, está claro, funcionar. Ha habido pruebas que funcionan. Hasta James Randi pues llegó a demostrar que con el agua, pero aunque esto se le da muchísima importancia, lo de James Randi, pero bueno, la demostración fue en un programa de televisión sobre 20 cajas en las cuales el Zahorí dijo que descubriría dónde estuviese el agua, y bueno, en realidad pues señaló 8 y solamente 5 de ellas contenían agua, pero ya está bien. De las 8 que señaló que 5 tuvieran agua, ya estaba bastante bien. Lo mismo las otras tenían algo de humedad. Uh-huh. Ahí yo no voy a descartar nunca que pueda existir ese tipo de percepción, ¿no? Pero bueno, tengo todas mis dudas, y sobre todo cuando se está jugando pues con la pena, ¿no? De las personas, de familiares, de amigos, de... Simplemente lo voy a dejar ahí, no me voy a extender más, porque me podría estar hablando horas, Joaquín. Sí, sí, no, pero me parece que lo has centrado muy bien, porque has dejado pues perfectamente claro cuál es la postura. Y bueno, una vez que hemos zanjado esto, que yo creo que los tres habéis puesto vuestra opinión de una manera libre y por supuesto, respetable, en el poquito tiempo que nos queda, a mí me gustaría, porque me dijo Raúl hace poco por teléfono que él tenía un caso que tenía que ver con esto de los fraudes, con los videntes y demás. A ver si podemos sintetizarlo rápidamente, Raúl, para que nos sirva como pues ejemplo a la hora de discutir. Sí, desde luego, todo que viene con lo paranormal suele haber muchísimo fraude, y más si hay un medio económico, ¿no? Una fama, un ego, por ejemplo, las personas, mucha gente se lucra de estas cosas, una pena, pero sí que ha pasado. Yo hace poquito estuve en una investigación donde, bueno, una chica se puso en contacto conmigo comentándome que, bueno, que en su domicilio pues sucedía una fenomenología un tanto paranormal, ¿no? Como movimiento de objetos y demás. Bueno, pues yo fui allí, estuve haciendo un breve estudio, ¿no? Era una hija con su madre, y el padre había fallecido hace relativamente poco, hará cosa de un año. Bueno, muy bien, me empezó a contar, yo fui anotando todo paso por paso, en el cuaderno de bitácoras, como digo yo, y bueno, fui yendo, fueron pasando los días, las semanas y los meses. Y a mí había cosas que no me terminaban de cuadrar, ¿no?, en ese caso. Entonces, bueno, fui haciendo una breve entrevista a la madre, ¿no?, conociéndola un poco, ¿no?, que sea sincera conmigo. Y me empezó a comentar que tenía unos problemas, pues, con la hija. Porque la hija le estaba haciendo la vida imposible. Bueno, a mí ya ahí ya me empecé yo un poco a mosquear del tema. Fue pasando los días y resulta, no quiero alargar esto porque sé que el tiempo de la radio vuela. Resulta que al paso de las 2-3 semanas, la hija confesó que era ella quien estaba haciendo todas esas cosas, todas las cosas de movimiento de objetos, dejaba cosas en el pasillo, simplemente para cobrar la parte proporcional que le correspondía a su padre recientemente fallecido, cosa de un año. Y yo cuando ella confesó me quedé un poco perplejo. Yo decía, pero bueno, ¿cómo puedes hacer eso? Pues por la simple crisis. Vamos a ver, la idea es meter miedo a la madre para que ella cogiera y vendiera su propiedad y darle la parte proporcional a la hija de su padre. Eso, pues, un fraude. La verdad es que... Y dentro de la familia, que es peor. La verdad es que la gente se lo piensa todo, ¿eh? Eso es increíble, ¿a dónde se puede llegar? Te comentaba también, Raúl, y le comento ahora al resto de compañeros y, por supuesto, a los oyentes, un caso que yo creo que Juan Francisco debe acordarse, no sé si Salvador estaba aquel día o no, hace muchos años, estamos hablando probablemente pues, de más de 30 años, en el que nosotros estábamos haciendo una de esas salidas de alerta ovni que hacíamos y que nos gustaba salir de los veranos al campo y todo eso, y lo hemos estado divulgando a través de diversos medios de comunicación, a través de lo que entonces era el Centro Investigador de Fenómenos Extraños, el CIFE, aquí en Murcia. Bueno, pues aquellas alertas, entre comillas, venía mucha gente que escuchaba lo que íbamos contando en los medios de comunicación y demás, y luego pues acudían con nosotros a pasar una noche simplemente mirando al cielo y un poco pues vigilando para ver si pasa alguna luz y nada más. Bueno, pues aquella noche en la zona de concentración apareció una pareja, una persona de una edad media, unos 40 años más o menos, en la que bueno, pues venían a hablarnos de algo que nosotros en principio pensábamos que era otra cosa, pero cuando nos lo dijeron, nos dejaron verdaderamente la sangre helada. Nos preguntaban por su hija, que por lo visto se había ido con un supuesto contactado que, bueno, pues había formado una especie de comunidad en la cual pues la gente que entraba allí pues tenía que entregarlo todo a él, aquello era como una especie de secta o algo así, y esta familia pues se pasaba pues prácticamente ya la vida buscando donde quiera que había alguna concentración o algo relacionado con los ovnis, ahí se dejaba caer para ver si alguien sabía algo de su hija, y por desgracia nadie le pudo dar noticias de su hija porque nadie sabíamos nada de ella, pero nos hizo ver cómo también en el mundo de la ufología puede darse este caso de bueno, de perderlo todo simplemente por un yo creo que esto es un fraude, obviamente. efectivamente, por alguien que le está prometiendo algo que nunca le va a dar, un paraíso imposible, y que normalmente se termina de una manera bastante negativa. No sé si te acuerdas de esto, Francisco. Sí, sí, sí, no me acuerdo de ese caso, claro. Es terrible, ¿no? Sí, no, realmente, pues es un caso de las muchas cosas que se prestan, digamos, a un fraude o que se prestan a hacer una mala interpretación. Yo lo que sí quiero decir es que realmente en los temas que nosotros tocamos, divulgamos y que realmente hay que llevar mucho cuidado con ello. Y sobre todo que el cuidado lo tienen que llevar aquellas personas que supuestamente se dedican a hacer interpretaciones determinadas, como pueden ser medium o como pueden ser vidente, todo lo que haya por medio, lo que se denomina una mancia, realmente se puede prestar, y otras muchas cosas más, ¿no? Y lo primero que tiene que ser esa persona es honesta, y realmente tiene que ser muy prudente a la hora de expresar sus juicios, pues por mil cosas, ¿no? Por el efecto psicológico que puede crear, y no por tanto el efecto psicológico que puede crear. Y también hay otro peligro, y es que muchas de las personas que van a estos medios no videntes o echadores de cartas realmente van en una situación psicológica bastante favorable a que sean proclives al engaño, o sean proclives, pues, porque van con una solución determinada. Yo creo que en los dos casos, ni uno ni otro, deberían de ir como una solución para ese problema. Lo que hay que hacer es agotar los medios determinados. Y en cualquier investigación que se precie, lo primero es una investigación, como se ha dicho aquí también, en la cual se determine si eso es paranormal o no es paranormal. Esa es la primera consecuencia. Y si hay algo que entra dentro de la paranormalidad, todo entra, digamos, en el campo de la impresión o de lo que quiera decir el que está operando en ese momento, sea lo que sea, una tirada de cartas o sea una investigación radiestésica, que por supuesto está probado que la radiestesia es algo milenario, pero es la búsqueda de agua. No se puede utilizar tampoco la radiestesia, se puede utilizar, pero hay que dar mucho cuidado a la hora de interpretar la radiestesia, pues como una mancia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo creo que en esto pues hay que usar la racionalidad, la discreción, y hay que usar todos los medios adecuados que puedan no dañar, y sí, o intentar dar alguna solución. Y Salvador, en el ámbito religioso, que antes lo apuntábamos, este caso tan conocido, no es el único, hay muchísimos, por desgracia. A mí muchas veces me llama mucho la atención cómo al lado de una iglesia, y aquí en Murcia tenemos un caso muy concreto, pues te ves a un montón de gente al lado de debajo de una higuera o debajo de un árbol, o el que sea, ¿no?, rezándole a una supuesta aparición, cuando tienen el templo al lado. Ellos se llaman católicos, o bueno, otras, pero normalmente eso pasa mucho en el ámbito católico. Y bueno, no van a la iglesia, van allí porque ahí es donde se aparece, se supone, la Virgen, ¿no? Parece un contrasentido cuando el templo está al lado. Ahí también puede haber manipulaciones, y de hecho las hay, e incluso negocios económicos importantes, en algunos casos, de casi sectas, ¿no?, que están absolutamente al margen de la iglesia. Mira, Joaquín, no quiero ser excesivamente radical. Yo te diría que si todo no es un puro fraude, y incluyo incluso lo que has dicho, pues casi todo. Parece mentira que a estas alturas de milenio en que estamos ya en el siglo XXI, que todavía haya gente que sea capaz de dejarse engañar por pillos, porque todo esto es un mundo de pillos, son muy listos, y en lo único que son expertos es en sacar el dinero a la gente y en aprovecharse de la credulidad de las personas, y eso me parece lamentable a las alturas que estamos. El tema de las profecías en el ámbito religioso es muy complejo y no se puede tratar en el poco espacio, en el poco tiempo que queda. Pero yo te diría que en los temas en que estáis tratando esta noche, no desconozco la radiestesia, no sé si con la radiestesia se puede encontrar agua o se puede encontrar un cuerpo de una persona desaparecida, no tengo ni la menor idea. Pero sí que te puedo decir que en el tema de las mancias, en cuanto a los echadores de cartas, en cuanto a los adivinos de cualquier tipo, de cualquier calaña, yo te estoy por decirte que es todo un absoluto fraude. Y eso que no quería ser radical, ¿eh? No, si ya sigas a querer, no te digo. Bien, bueno, pues es otra postura que me parece absolutamente respetable. Además, que bueno, que yo creo que hasta incluso es bastante sana, en el sentido de que, bueno, a ti te tienen que demostrar realmente que son capaces de una cosa. Es que no hay demostrado nada de eso. Antes de creértelo, por supuesto. Absolutamente nada. Nadie ha predicho nada con el suficiente tiempo como para que después se pueda comprobar. Nadie, absolutamente nadie. Entonces, bueno, pues mientras no se demuestre. Bueno, vamos a ver, Luis, en tu ámbito sí. de investigador y, bueno, pues también radiofísica y demás, ¿te has encontrado con gente que tú hayas podido catalogar como auténtico fraude? Es decir, esta persona está, o me está queriendo engañar a mí, en este caso a ti, o realmente has visto cómo... Sí, bueno, pues sin ir más lejos, no voy a citar tampoco nombres. Uh-huh. Recientemente, por mediación de un amigo, la semana pasada, desapareció un amigo de un amigo mío, de Cuenca. Me solicitaron la ayuda, me llamaron 6 veces al móvil por la mañana del domingo pasado y me pidieron mi ayuda. Yo me presté a ayudarles, yo hice mis estudios, solicité ayuda a cierta persona. Esa persona era sensitivo, me dijo que el chico este al que había desaparecido se supone que estaba vivo, que había se había desplazado en un vehículo a cierto lugar, tampoco voy a citar. Cuando yo a esa persona, el domingo por la tarde, yo, mediante mi técnica, detecté de que esa persona no tenía nivel energético, que estaba muerta, y justo. Esta persona desapareció el viernes por la tarde, a las 3:30 de la tarde, y a las 5:30, ese señor ya estaba muerto el viernes. Yo me enteré de la noticia el domingo. Uh-huh. Entonces yo, pues tampoco confío mucho en la mediunidad. Uh-huh. Efectivamente, hay casos en los que, bueno, pues por otros medios, en este caso tú, a través de tus técnicas, claro, pues puedes comprobar que no es así. Yo simplemente quiero aportar esa frase: el que se ríe de lo que no conoce, se ríe de su propia ignorancia. La radiestesia, pues hay que conocerla de dentro hacia afuera. Raúl, ¿cuál sería tu consejo para prevenir todo esto? Es decir, ¿qué mentalidad tiene que tener una persona? Y yo no digo que nada, vamos, líbreme Dios de decir a nadie lo que tiene que hacer. Pero lo que está claro es que sí me gustaría, sé que hay muchos jóvenes, sobre todo, que están escuchando el programa, y que de alguna manera les podemos dar alguna clave para que luego ellos decidan, pero por lo menos que tengan la información necesaria. ¿Cómo se puede distinguir si alguien que se dedica a estas cosas va por el camino, pues, de la honestidad, o por el contrario puede buscar otra cosa menos confesable? Bueno, yo bajo mi punto de vista, hablando sobre la medium, yo no tengo nada, de hecho yo no tengo nada contra el gremio de los radiestesistas, de hecho tengo muy buenos amigos y muy buenas amistades. Pero volviendo a esto, para demostrar si es verdaderamente eso es un fraude, tan difícil es hacer el fraude como demostrar que eso es un fraude. Vamos a ver. Es que demostrar que es un fraude es muy complicado y muy difícil de demostrar. Es que es un fenómeno tan anómalo que de anómalo se vuelve casi imposible. Yo, ante todo, lo que sí que digo es que tengan mucho cuidado las personas que van a estas supuestas mediums, va gente que supuestamente tiene poderes, ¿no?, sobrenaturales, que tengan cuidado cuando haya un reconocimiento económico, porque esta gente suele cobrar por ello. Puedo decirte solamente lo que tú quieres oír en la gran mayoría de las veces. Y es que se ve a distancia perfectamente cuando tú puedes ver si es un fraude, pero claro, siempre diciendo que es un fraude, pudiendo demostrarlo. Por ejemplo, ahora mismo, haciendo referencia a lo que Luis menciona, lo del chaval de Cuenca, creo que se refiere a uno de hace 4 años, si no me confundo en la fecha. No, es la semana pasada. Bueno, pues yo me acuerdo uno hace poco, relativamente poco, con uno de hace 4 años, jugaste ahí unas fechas, que eso, bueno, eso lo sabes tú también, Luis. Sí, sí. Eso sabes perfectamente, por favor. Entonces, claro, yo me molesté en basarme sobre una base científica, es decir, no, oiga, vamos a ver, esto se puede mostrar. Esta persona a la que él estaba supuestamente buscando, que no tengo nada en contra de él, que sé, cuidado, de hecho, oye, ya te digo, yo quería hablar con él para que me lo explicara, pero bueno, no ha querido llamarme. No obstante, te presentaré pruebas de testimonios de los familiares. Que Juan Miguel Marcillo las tiene. Por favor. Yo te puedo dar pruebas. Bien, pues como os dais cuenta, que os dije al principio que el tiempo pasaba muy rápido, pues veis como eso sí que se puede predecir y efectivamente al final se cumple. No me gustaría, porque no he hablado más que una vez, Juan Miguel, bueno, pues que acabáramos sin darle la oportunidad, y vamos a pedir a él que de alguna manera pues cierre el tema. Juan Miguel, muy rápidamente, porque estamos ya fuera de tiempo, ¿quieres añadir alguna cosa? Yo quiero hablar simplemente, habéis hablado del caso ufológico que habéis comentado, pues por ejemplo recordar el caso de José Félix Rodríguez Montero y a Joan Turú Vallés. ¿no? El caso de los suicidios de Terrassa, ¿no? Llevados por el propio José Félix, ¿no? Que en este caso era el adulto, pues a lo que llegaron, ¿no? A suicidarse. Y luego yo he investigado muchísimos casos de videntes, farsantes, médiums, entre ellos sobre todo videntes africanos. Yo tengo un montón de conversaciones y de experiencias con ellos, cómo te tienes que pagar los primeros 30 euros que te cobran el 16% del IVA y cómo después te dicen que sus distintos rituales pues te pueden llegar a costar pues desde 30 euros a 26.000 euros con IVA. Pues fíjate. Claro, la factura es de risa, estas grabaciones existen. El problema es que cuando me llamaste, digo, se las voy a pasar para que las tenga. De todas formas, te las voy a pasar para que las tengas. Pues sí, es un documento, la verdad, importante. Sí, es un documento importante y ves cómo estoy hablando con él. Yo me hago la víctima, me pongo de, pues como si tuviese problemas, estoy delante suyo, se me llega a pillar, el tío medía 1,90 con unos brazos de 50 centímetros de diámetro, que daba miedo, y la verdad que si me llega a pillar, porque fueron varios, aparte por la misma zona, aquí en Madrid están situados en la zona de la avenida Abrantes, toda la zona de Carabanchel, tienen varias calles acopladas, te van mandando de unos a otros, vamos, es un timo auténtico, y si no sales de él, pues te pueden llegar a quitar muchísimo dinero. Y yo accedí a ello por mediación de un amiguete mío que a su madre pues la habían engañado ya muchísimo dinero. Pues qué lástima, y te tengo que llamar otra noche para que me cuentes esa historia. Nos pasa las grabaciones, lo que se pueda poner lo pondremos, y la verdad tenemos, es que... Tenemos, las dos grabaciones que te voy a pasar se pueden poner enteras. Perfecto. Pues mira, los pitos nos dicen que ha llegado el momento de deciros adiós. Nos han pitado. Un abrazo para todos y un abrazo a todos los oyentes. Igualmente, Juan Miguel. Raúl, muchas gracias también a ti por estar esta noche. Nada, a todos vosotros, y que hacéis un magnífico programa. Muchas gracias. Nada. Y Luis Laguardia, un abrazo buenas muy fuerte. Buenas noches a todo el equipo y a todos los oyentes. Gracias a ti, Luis, por estar ahí, por ese trabajo que, a pesar de todo, yo sé sí, que es bueno, un gran trabajador. Quiero aportar ya como medio segundo. Simplemente, bueno, que el tema de la teleradiestesia lo voy a seguir practicando, pero desde el silencio. Sí. No pienso concertar ninguna entrevista más de radio, ni me interesa hacerme fama en la radio con el tema. No. Pues muchas gracias. Mi última entrevista en la radio. Gracias por habernos dedicado por lo menos a entrevista. Un abrazo gracias. Muy fuerte. Salvador Sandoval, muchas gracias por haber venido esta noche. Bueno, muchas gracias. Que ha sido poquito la cosa. Y mira, Joaquín, ni videntes africanos, ni videntes nacionales. Un absoluto fraude todo. Ni de importación. Todo, ni de nada, absoluto. Una farsa completa. Pues gracias, Salvador. Hablaremos de todo esto con más tiempo. Muy bien. Bueno, Francisco, muchas gracias también a ti por haber estado con nosotros. Es un tema complejo que quizá merece la pena que nosotros dediquemos un programa con más tranquilidad y, bueno, pero sí que es un tema controvertido y complejo y que hay que acercarse, pues, muy despacio. Ciertamente. Pues, amigos oyentes, hasta aquí hemos llegado. Han sido tres temas, hemos hablado de Robert Charroux, el hombre del pasado misterioso, hemos tenido también la posibilidad de saber de primera mano, a través de Aneluza Cid, lo que pasó el día 23 en México, en Mexicali, donde unos policías estuvieron persiguiendo a un ovni, y hemos terminado pues teniendo un debate entre Luis Laguardia, Raúl Vaquero, Juan Miguel Marsella, Salvador Sandoval y Juan Francisco Martínez, pues sobre los medium, los fraudes, todo esto que a veces es tan controvertido. Hasta aquí hemos llegado, saludos de Javier Torrano, que ha estado ahí en el control y que ha hecho que esto le llega a ustedes con perfecto estado de sonido y calidad, tanto a los ordenadores como a los receptores. Y nada, Joaquín Avenza les desea que pasen una feliz semana, que estén aquí dentro de 7 días, porque si les apetece y se atreven, hablaremos de fotografías de fantasmas. Hasta entonces.